Creo que ya podemos anunciarlo. Está Carlos Gelo ya en el piso con nosotros. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Bien. Hola, ¿bien Carlos? ¿Estás? Afónico. ¿Estás afónico? Sí. No puedo gritar goles, pero estoy afónico. ¿Cansado? No, frío, toda esta cosa de calor, aire acondicionado, frío. Claro. Es... Sí, es un acordeón, ¿viste esto? Porque frío, frío, calor, calor. Estamos todo el día. Pero bueno, tratando pero bueno, de sobrevivirlo. ¿De qué vamos a hablar? Dame el título, ¿no? Desarrollemos ahora porque venimos después de bueno, noticias, el título pero... es uno de cajón, vos ya lo anunciaste, ¿no? ¿Te parece? Sí. ¿Hablamos de eso? ¿Vamos a hablar de Madruga? Sí, claro, pero es que ayer hubo, yo diría, una serie de acontecimientos. El generado por el presidente en la continuidad de su gira ayer, en particular en la conferencia que dio en la universidad y en su encuentro con Macron, y el seminario de la deuda en el Vaticano, que no tiene desperdicio. Y si ustedes tienen paciencia, yo conseguí un documento que hasta ahora no lo vi en ningún lado, que es el texto completo del discurso del Papa. Qué bueno. Dale. Que en general los diarios reflejan algunas de las cosas que dijo, pero yo estuve subrayando aquí unas cuantas más que me parece que vale la pena que las hagamos públicas y que las instalemos, porque después que las instalemos tendrán que tomarlo otros y entonces va a ser interesante. Dale. Estaba pensando cuándo fue la última vez que dije, qué bueno, un documento del Papa, vamos a leerlo. A ver si, bueno, después me da, es decir, no, lo escuchamos y después me haces el juicio de valor. ¿Viste el Papa? Que sorprende, pero en realidad ya venía en esta línea. Ahora lo de Cristalina... Bueno, lo de Cristalina hay que ponerlo en la misma... ¿El viraje a la izquierda de Cristalina? Ojo con... Línea de sorpresa, sí. Mirá, Cristalina con el Papa, claro, la tapa nacional. No, bueno, está en todos lados, sí. Lo charlamos en un ratito nomás. O sea, el Papa también dijo que Cristalina era amiga y que frecuentaba esos ámbitos desde hace mucho tiempo. Ahora lo vamos a comentar. Antes nos vamos a ir a las noticias de las 11 y después está ya Carlos Geller aquí en el piso de la menos de 90 y vamos a estar con él hasta las 12. Ahora, noticias. Piaf, un homenaje que le hacemos desde acá a Macron, que le regaló una guitarra a Alberto Fernández. ¿Viste, Carlos? ¿No lo viste ayer? Sí, además una puesta en escena, la presencia de Alberto Fernández ayer en París, como parte de su gira europea. El gorrión de París, precioso, precioso, precioso tema. Igual nos prometiste llevarnos a Roma vos. Sí, pero ya que arrancamos por París. Vamos por París. Entonces. Alberto Fernández ayer, entre otras cosas, disertó en una universidad en Francia. Sí. Y allí abordó temas profundos, creo yo. Dijo que la desigualdad es el principal problema de América Latina y advirtió que no es una cuestión de ideología, sino que se trata de un problema ético que padecemos como sociedad. Dijo que Macri profundizó los problemas que había y creó más. La deuda en la Argentina es insostenible e imposible de pagar en estos términos, y por eso estamos iniciando un proceso de conversación y discusión con el Fondo Monetario. El problema es la desigualdad, la brecha que separa a los ricos de los pobres, la distribución de la pobreza en millones, y ahí debemos reparar un puente, porque no parece justo vivir en semejante tierra y vivir con esa desigualdad. Estaba hablando, como dije, en el Instituto de Estudios Políticos de París. Dijo que ahí, esto los diarios comentaron mucho, que dijo que la Argentina tenía un plan de reestructuración de la deuda, pero que no la podía revelar porque estábamos en plena negociación jugando al póker y no con chicos. Claro, porque todo el mundo dice, bueno, ¿y qué vamos a proponer? Viste, acá mismo lo hemos hablado, que yo digo, escúchame, ¿qué quieres que te digan lo que van a proponer? Dijo algo así, como, es cierto que tenemos un plan y es cierto que no lo vamos a contar. Creo que esa fue la frase que usó. Bien. Nos vamos a volver a levantar. Los liberales son responsables por que sus políticas destruyen el mundo. Chile es el país con más desigualdad de América Latina, por lo que las protestas ocurridas allí deben ser una señal de alerta. Dos cosas tomadas del lado. Entre las cosas que decimos siempre los argentinos es que somos capaces de producir alimentos para 400 millones de personas. Y no podemos alimentar a 15 millones. Algo no está bien en la Argentina. Y algo está tan mal como en toda América Latina. la deuda en Argentina es insostenible, imposible de pagar en estos términos, bueno, etcétera, etcétera. No quiero que la solución sea la eterna ayuda a los sectores más necesitados. Quiero que esos sectores trabajen y generen su propia fuente de ingresos. Hay que hacerlo invirtiendo y dando trabajo. Uh-huh. Insisto, hay más, pero marca una línea muy firme. Guzmán, en ya Roma, en el seminario realizado en el Vaticano, la austeridad fiscal no funcionó, no es el método para avanzar, lo único que hace es que empeore la situación, dice Guzmán. La austeridad fiscal en una situación de deuda insostenible no funciona, por el contrario, hace la situación peor. Debemos cambiar ese enfoque que toman los países, dijo el ministro de Economía. Bueno, hay un montón de cosas, muy largo. Ese fue Guzmán. Guzmán. Uh-huh. Pero dije que me parecía que el dato fuerte, por la relevancia de quien lo dijo, los diarios hoy lo recogen, es noticia, La Nación lo pone en tapa. Frente a la jefa del fondo y de Guzmán, el Papa respaldó la renegociación de la deuda. Pero dijo mucho más que respaldarla, porque eso podría ser un acto. Dijo: quisiera comenzar con un dato de hecho. El mundo es rico y sin embargo los pobres aumentan a nuestro alrededor. Esto que también nosotros nos cansamos de repetir, no es un problema de pobreza, sino de distribución de la riqueza. Uh-huh. Según informes oficiales, el ingreso mundial de este año será de casi $1,000 per cápita. Sin embargo, cientos de millones de personas aún están sumidas en la pobreza extrema, carecen de alimentos, vivienda, atención médica, escuelas, electricidad, agua potable y servicios de saneamiento adecuados e indispensables. Se calcula que aproximadamente 5 millones de niños menores de 5 años este año morirán a causa de la pobreza. Otros 260 millones carecerán de educación debido a falta de recursos, las guerras y las migraciones. Son números, cifras contundentes, bueno, ¿no? Explica luego que son las nuevas formas de esclavitud, como el trabajo forzado, la prostitución, el tráfico de órganos, etcétera, etcétera, etcétera. Subrayé algunas, insisto, porque es muy, muy largo. Dice: el principal mensaje de esperanza que quiero compartir con ustedes es precisamente este. Se trata de problemas solucionables y no de ausencia de recursos. Sí, sí, sí, sí. No, es que no existe un determinismo que nos condene a la inequidad universal. Permítanme repetirlo, no estamos condenados a la inequidad universal. Esto posibilita una nueva forma de asumir los acontecimientos que permite encontrar y generar respuestas creativas ante el inevitable sufrimiento de tantos inocentes. Más adelante, un mundo rico y una economía vibrante pueden y deben acabar con la pobreza. Se pueden generar y estimular dinámicas capaces de incluir, alimentar, curar y vestir a los últimos de la sociedad en vez de excluirlos. Debemos elegir qué y a quién priorizar. Si propiciamos mecanismos socioeconómicos humanizantes para toda la sociedad, o por el contrario, fomentamos un sistema que termina por justificar determinadas prácticas que lo único que logran es aumentar el nivel de injusticia y de violencia social. El nivel de riqueza y de técnica acumulado por la humanidad, así como la importancia y el valor que han adquirido los derechos humanos, ya no permite excusas. Nos toca ser conscientes de que todos somos responsables. Si existe la pobreza extrema en medio de la riqueza extrema, es porque hemos permitido que la brecha se amplíe hasta convertirse en la mayor de la historia. Las 50 personas más ricas del mundo tienen un patrimonio equivalente a 2,2 billones de dólares. Esas 50 personas, por sí solas, podrían financiar la atención médica y la educación de cada niño pobre en el mundo, ya sea a través de impuestos, iniciativas filantrópicas o ambos. Esas 50 personas podrían salvar millones de vidas cada año. Es terrible avanza, y insisto, es largo. Las estructuras de pecado hoy incluyen repetidos recortes de impuestos para las personas más ricas. ¿Lo consigue como un pecado? Las estructuras de pecado hoy incluyen repetidos recortes de impuestos para las personas más ricas, justificados muchas veces en nombre de la inversión y el desarrollo. Paraísos fiscales para las ganancias privadas y corporativas y la posibilidad de corrupción por parte de alguna de las empresas más grandes del mundo, no pocas veces en sintonía con el sector político gobernante. Cada año, cientos de miles de millones de dólares que deberían pagarse en impuestos para financiar la atención médica y la educación, se acumulan en cuentas en paraísos fiscales, impidiendo así la posibilidad del desarrollo digno y sostenido de todos los actores sociales. Las personas empobrecidas en países muy endeudados soportan cargas impositivas abrumadoras y recortes en los impuestos al consumo y recortes en los servicios sociales a medida que sus gobiernos pagan deudas contraídas insensible e insosteniblemente. De hecho, la deuda pública contraída en no pocos casos para impulsar y alentar el desarrollo económico y productivo de un país puede constituirse en un factor que daña y perjudica el tejido social. Así como existe una co-irresponsabilidad, fíjate que introduce no corresponsabilidad, sino co-irresponsabilidad, en cuanto a este daño provocado a la economía y a la sociedad, también existe una corresponsabilidad inspiradora y esperanzadora para crear un clima de fraternidad y de renovada confianza que abrace en conjunto la búsqueda de soluciones innovadoras y humanizantes. Se mete con los objetivos del desarrollo sostenible aprobados por unanimidad por todas las naciones y exhorta a todos los pueblos a ayudar a los países en desarrollo. Esto es lo que dice el objetivo del desarrollo sostenible aprobado por unanimidad de todas las naciones. Dice, exhorta a ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo a través de políticas coordinadas destinadas a fomentar el financiamiento de la deuda, el alivio de la deuda y la reestructuración de la deuda según corresponda, y abordar el problema externo deuda de los países pobres muy endeudados para reducir la angustia de la deuda. Prácticamente de aquí es necesario afirmar que la mayor estructura de pecado es la misma industria de la guerra, ya que es dinero y tiempo al servicio de la división y de la muerte. El mundo pierde cada año billones de dólares en armamentos y violencia, sumas que terminarían con la pobreza y analfabetismo si se pudieran redirigir. Sigue todo. Estos derechos económicos, dice, hace más de 70 años, la declaración, mira esta, hace más de 70 años, en 1948 creo que fue, ¿no? La Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas comprometió a todos sus Estados miembros a cuidar de los pobres en su tierra y hogar y en todo el mundo, es decir, en la casa común. Los gobiernos reconocieron que la protección social, los ingresos básicos, la atención médica para todos y la educación universal eran inherentes a la dignidad humana fundamental y, por lo tanto, a los derechos humanos fundamentales. Estos derechos económicos y un entorno seguro para todos son la medida más básica de la solidaridad humana. Y la buena noticia es que mientras en 1948 esos objetivos no estaban al alcance, porque no había recursos para todos, hoy, con un mundo mucho más desarrollado e interconectado, sí lo están. Trabajemos juntos para terminar con estas injusticias. Cuando los organismos multilaterales de crédito asesoran a las diferentes naciones, resulta importante tener en cuenta los conceptos elevados de la justicia fiscal, los presupuestos públicos responsables en su endeudamiento y, sobre todo, la promoción efectiva y protagónica de los más pobres en el entramado social. Recuérdenles su responsabilidad de proporcionar asistencia para el desarrollo a las naciones empobrecidas y alivio de la deuda para las naciones más más endeudadas. Recuérdenles el imperativo de detener el cambio climático provocado por el hombre, como lo han prometido todas las naciones, para que no destruyamos las bases de nuestra casa común. Una nueva ética supone ser conscientes de la necesidad de que todos se comprometan a trabajar juntos. Escuchemos. Para cerrar las guaridas fiscales. Mira el orden, además, ¿no? Para cerrar, las guaridas fiscales. Evitar las evasiones y el lavado de dinero que le roban a la sociedad. Como también para decir a las naciones la importancia de defender la justicia y el bien común sobre los intereses de las empresas y multinacionales más poderosas que terminan por asfixiar e impedir la producción local. El tiempo presente exige y reclama dar el paso de una lógica insular y antagónica como único mecanismo autorizado para solucionar los conflictos a otro capaz de promover la interconexión que propicia una cultura del encuentro donde se renueven las bases sólidas de una nueva arquitectura financiera internacional. Luego hace un par de citas bíblicas que me voy a tomar este derecho a citarlas. Ya de por sí, recordémosle a lo que se están oyendo. Sí. Esto es lo que lo dijo el Papa Francisco. Ayer. Sí. En este contexto, donde el desarrollo de algunos sectores sociales y financieros alcanzó niveles nunca antes vistos, qué importante es recortar las palabras de San Lucas, al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Qué inspirador es escuchar a San Ambrosio, quien piensa con el Evangelio: tú, rico, no das de lo tuyo al pobre cuando haces caridad, sino que le estás entregando lo que es suyo. Pues la propiedad común, dada en uso para todos, la estás usando tú solo. Este es el principio del destino universal de los bienes, la base de la justicia económica y social, como también del bien común. Después cierra con una serie de congratulaciones, felicitaciones y demás. No sé, me pareció, disculpen porque es largo, pero me parece que no tiene desperdicio. Muy bueno. Que marca un momento y que además, a ver, está dicho en un seminario donde el tema es la insostenibilidad de la deuda, donde de un lado está sentado el ministro de Economía de la Argentina, Guzmán, y del otro está la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Porque también, si ese discurso se diera en cualquier otra circunstancia, estaría bárbaro, pero tal vez no tendría la trascendencia que yo le estoy dando, y que los diarios de alguna manera recogen, ¿no? La importancia propia política, ¿no? Claro, la propia directora del fondo también tuvo palabras elogiosas. Estaba leyendo eso. ¿Eh? Una frase. El capitalismo hoy está haciendo más mal que bien, dijo. Así es. Cristalina. Dijo Cristalina, exactamente. El capitalismo hoy está haciendo más mal que bien. Ramón, y dijo que hay que ir a los impuestos progresivos y atender a los sectores vulnerables, que es una cosa imprescindible. Yo no voy a creer que mágicamente el fondo se volvió bueno. Creo que la magnitud del problema fuerza, obliga a esa reflexión, y que probablemente exista un matiz entre la visión de la actual directora y la Christine de la que Macri nos mandó a enamorar, que creo que jamás hubiera dicho alguna cosa parecida a esta que hemos estado comentando. Creo que ayuda al clima de la discusión que Argentina tiene por delante. Dentro, vos hablabas del cronograma que yo comenté la semana pasada. Efectivamente, ayer también Alberto Fernández en Francia ratificó que la semana que viene, dijo el 12 de febrero, el ministro Guzmán va a ir al Congreso a explicar la estrategia de la negociación. Adelanto que yo no creo que él allí explique cuánto de quita van a pedir o cuánto de baja de interés o qué sé yo. Creo que va alrededor de estas cuestiones plantear básicamente la imperiosa necesidad que tiene la Argentina de reestructurar la deuda en cuanto a su magnitud y en cuanto a superentoriedad desde el punto de vista de tal cual como están contraídas las obligaciones, que la hacen absolutamente imposible de pagar, y que creo que es lo que aumenta notablemente la fortaleza negociadora de la Argentina, que va con una postura seria, es decir, miren, queremos pagar, pero como decía Néstor Kirchner, los muertos no pagan, y como viene diciendo Alberto y como viene diciendo el ministro Guzmán, para pagar primero tenemos que crecer, para crecer necesitamos liberar recursos que nos permitan volcarlos para un programa de desarrollo, y eso tiene un paso previo, y ese previo es la reestructuración de la deuda, y por eso eso tiene que hacerse rápido, y por eso la Argentina se propone que antes del 31 de marzo este tema esté adecuadamente resuelto. Va a haber infinidad de idas y vueltas, seguramente. Recuerdo que hay negociaciones distintas, que está la negociación con los bonistas que tienen bonos emitidos bajo ley extranjera, que son los que ayer terminó el Senado de convalidar la ley ratificando la potestad del ministro de Economía de llevar adelante en nombre de la nación las negociaciones. Está la negociación con el propio Fondo Monetario Internacional, donde evidentemente Alberto Fernández en esta gira ha estado buscando apoyos en países que reúnen porcentajes importantes de los votos en el directorio del Fondo Monetario Internacional, aunque algunos advierten, hoy hay una nota en Ámbito Financiero de Carlos Burgueño que pone el detalle de cómo se compone el accionarado del fondo, y que para salir de los planes stand-by o de facilidades ampliadas, que ambos tienen condicionamientos, para lograr lo que la Argentina aspira es una renegociación que además saque los condicionamientos que tienen estos programas del fondo, hay que superar el 85% de la adhesión, y Estados Unidos tiene el 16 y pico. Por eso siempre se habla de que tiene la llave para que lo que se puede o no hacer, porque aunque todo el resto del mundo te apoyara teóricamente este voto de Estados Unidos impediría salir del programa de facilidades ampliadas. No lo sé, pero también creo que si existe una voluntad mayoritaria será muy difícil también para un país negarse, por más que ese país sea Estados Unidos, y también no será difícil, es el Estados Unidos de Trump. Sí, pero también hay situaciones. Pero agrego otra cosa. Si existe tal amplitud de voluntad y además el elenco, el staff, los funcionarios comparten, las exigencias pueden bajar notablemente de tono y no salir de las facilidades ampliadas, por ejemplo, pero modificar el contenido de esas exigencias que podrían, tener expresiones más bien generales que imperativas, por ejemplo, y que tal vez podrían ser un camino para resolver la cuestión. Pero bueno, tenemos mes y medio intenso alrededor de todo este tema de la negociación, si todo va bien, porque también, como dijo Fernández ayer, está jugando al póker y no con chicos, entonces los tiempos que pone Argentina no necesariamente son los tiempos que las contrapartes aceptan. Eso también forma parte de la negociación. Hay allí grandes jugadores, fíjate lo que pasó en el pequeño corrimiento de plazo del bono de la provincia de Buenos Aires, donde un fondo, fondo Fidelity, que tenía más del 25% por sí solo, bloqueaba cualquier posibilidad de acuerdo, que es un poco lo que dábamos como ejemplo antes. En la reestructuración de la deuda de la Argentina también hay algunos grandes fondos, el Templeton, este mismo, que son tenedores importantes de deuda y que de alguna manera juegan un papel decisivo a la hora de contarlos por otro, ¿no? Claro, y son los que tienen mayor cantidad de papeles, ¿no? Sí, y que son la dificultad frente a la posibilidad que la Argentina hoy tiene de hacer uso de la cláusula de acción colectiva. Es decir, expliquémoslo nuevamente. La deuda del 2005-2010 que renegociaron Néstor y Cristina era deuda que no tenía cláusula de acción colectiva, y entonces los buitres con el 9% o el 7% se pudieron quedar afuera y accionar contra Argentina con la anuencia de un juez cómplice que le facilitó ese juicio, y de un gobierno cómplice que terminó aceptándolo y pagándoles todo lo que pedían, más los honorarios de los abogados de ellos y todas las cosas que se terminaron pagando. Hoy, esa renegociación incluye la cláusula de acción colectiva, que creo que en promedio permite decir que con 2/3 de aceptación, el otro tercio está obligado a aceptar, lo que limita bastante la posibilidad de accionar de los buitres. Yo no digo que la impide, pero vos pensás simplemente que para tener poder de bloqueo habría que tener 1/3 de la deuda en su poder, y si alguien saliera a comprar 1/3 de la deuda, lo más probable es que hiciera subir muchísimo el precio, lo que haría que dejara de ser negocio, porque lo que hacen los buitres es comprar a precio de remate, de liquidación, de los que creen que no van a cobrar más, y terminan vendiendo por moneda sus acreencias, ¿no? En esa situación estamos, ¿no? Sí. Igual es una dinámica, vos venías describiendo, donde se juegan en varios planos. Me imagino yo que lo que hizo el Papa, su discurso y su prédica, de algún modo influye, digo, porque y por el volumen político de hacerlo frente a Cristalina Georgieva, hacerlo frente a Guzmán, que es el que va a llevar adelante las negociaciones. Digo, hay varias dimensiones de este proceso que el 31 de marzo debiera estar resuelto. Según la aspiración argentina. Según aspiraciones. Los otros juegan también, ¿no? Los otros juegan. Georgieva dijo ayer: somos conscientes de la difícil situación socioeconómica que enfrenta la Argentina y su población, y compartimos plenamente el objetivo del presidente Fernández de estabilizar la economía, proteger a los más vulnerables de la sociedad y garantizar un crecimiento más sostenido e inclusivo. Las medidas adoptadas hasta el momento van en dirección de restaurar la estabilidad macroeconómica y proteger a los pobres. Eso, más lo que dijo el capitalismo. Sí, sí. La pone en una situación casi, te diría, de a ver, ojalá fuera así, de aliada en la discusión. Bueno, le podés tomar elementos de ella para usar en la discusión, ¿no? Obvio. Por eso digo, el gran tema siempre es que uno con toda facilidad distingue los blancos y los negros. El arte siempre está en poder ver los matices, y creo que lo que siempre nosotros intentamos hacer que es bucear en los matices, porque blanco y negro lo ven todos con gran facilidad. 11:30, estamos con Carlos Gerer aquí en el piso hasta las 12. Nos vamos a las noticias ahora. Cuando regresamos, seguimos la charla. 35 minutos pasaron de las 11. Esto es Caballero de Día. Hoy estamos con Carlos Gerer aquí, que se queda con nosotros hasta el mediodía. Venimos hablando sobre la estrategia nacional de reestructuración de la deuda. En el medio pasaron cosas, ¿no? En el medio comentábamos recién lo sucedido en provincia, y uno tiene la duda sobre si lo ocurrido en la provincia con Axel, con este fondo de inversión que de algún modo tuvo una posición bloqueadora en cuanto al pedido del gobierno. Si también todo esto no está coordinado, si no había sido coordinado, lo comentábamos fuera del aire, entre Axel y Guzmán, o entre el gobierno nacional y el gobierno provincial. ¿Qué podemos decir sobre eso, Carlos? Yo no puedo, no tengo información para decir, así que puedo interpretar. Ese vencimiento de la provincia de Buenos Aires se produce en el momento que Argentina está iniciando la negociación, y de acuerdo con el gobierno nacional, la provincia intenta no negociar, porque no está pidiendo ni una quita, ni una reestructuración de los plazos, ni nada. Está pidiendo un corrimiento de 90 días del vencimiento. Sí. Dice: este vencimiento que tengo el 26 de enero, permítame pagarlo el 1 de mayo. Le dicen que no. Entonces dice, bueno, le pago los intereses anticipados por los 90 días del corrimiento, con lo cual cero pérdida, nada. Le dicen que no. Le dice, le pago el 30% del vencimiento. Le dicen que no. Eso se llama posición bloqueadora. Y claro. Ajá. Entonces lo pagan. Entonces una lectura simple sería, ¿por qué no lo pagó al comienzo? Guzmán habla de eso, no de ese bono, pero en su disertación, en este seminario, él dice, para mostrar buena fe, nosotros venimos pagando los intereses de los vencimientos, pero no lo podemos hacer por mucho tiempo, porque se nos acaban las reservas. Es una muestra de la buena fe que ponemos en esta negociación, y entonces pagamos los intereses para no dejar que la deuda caiga o que entre en situación de default. Sí, sí. Creo que todo ha sido la actitud, digamos, de la provincia. Yo la entiendo como una actitud conversada y coordinada con la nación. En la primera instancia, justamente para no entablar una renegociación hasta tanto no esté negociada la deuda de la nación, que sea el marco de referencia en el que vayan a negociar el conjunto de las provincias que tienen deuda. Después habrá que discutir a fondo la razonabilidad o no de que las provincias se endeuden en dólares que no claro, producen, claro, que no generan. Bien, y creo que también la decisión de pagar es una decisión consensuada para no entrar en la negociación grande con un default ya generado por lo que podríamos llamar un monto pequeño puesto en el marco de los niveles que se están negociando. Ahora, hay algo que se... A ver, no sé si esto tendrá importancia o no, pero en el marco de lo ocurrido en la provincia de Buenos Aires, también lo que ha quedado claro es cuáles son los fondos que tienen una actitud colaborativa y cuáles van con posturas quizá más duras, ¿no?, a la negociación. Sí, pues, sí, es una lectura. Otra podría ser, siguiendo la línea de lo que yo dije, que los fondos hayan actuado igual. Es decir, en esta chiquita tenemos que estar bien duro porque si no... Nos comen en la grande. Claro, cuando están jugando al póker y no con chicos, nadie muestra la carta, ¿no? En el póker una de las cuestiones es... jugar sin cartas, porque claro, se apuesta sin que se sepa lo que cada uno tiene para dar vuelta. Después, los faroles tienen éxito o no, pero eso forma parte del juego. Y se ve cuánto hay de farol y cuánto hay de realidad. Hay que tener en cuenta que a nadie le conviene el default. A nadie. Tampoco a los acreedores. ¿Por qué? Porque lo primero que tendrían que hacer es castigar sus balances previsionando las deudas en default, por técnicas contables, por regulaciones internacionales, porque no es don Juan que sacó la guita del colchón y se la prestó a... son fondos que tienen regulaciones, normas a que cumplir, balance que presentar en los países de los que son de origen. Entonces, cuando una deuda entra en default, inmediatamente hay normas de previsionamiento, hay que castigar, mandar a pérdida una parte de esos valores, y eso afecta a los balances y afecta a la distribución de utilidades, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso tampoco a nadie lo entusiasma. La novedad también de las cosas que se vieron ayer es que Guzmán agregó que otra deuda que hay que negociar es lo que queda a pagar al Club de París. Sí, porque dijo, es inadmisible pagar deudas al 9%, tasa del 9% hoy. Lo que también va marcando, y creo que también tiene que ver con las señales, una buena reducción en la negociación con el Club de París, que son los estados. Es la tasa. Es la tasa. También sería un indicador importante en la negociación global que viene con los fondos. Son las señales. Realmente las tasas de interés internacionales han bajado de una manera notable, y entonces una deuda al 9% en moneda dura es insostenible. Eso era 2014, capaz que andaba. Claro, qué sé yo, capaz que y era una buena tasa. Claro, pero hoy es inaceptable. Entonces, ayer públicamente dijo, tenemos que pedirle a los mismos estados, Club de París también son, no son todos los estados que están en el fondo, son 20 creo, o algo así, que bajen un poquito, que renegociemos los 2.000 millones de dólares que aún le debemos, y renegociemos la amortización y la tasa de interés a la que eso está colocado. Es decir que va marcando también rumbo por donde supongo yo que era toda la negociación, que alguna vez ya lo dije, imperioso que una de las tres condiciones sea plazo, porque no hay recurso para enfrentarlo. Creo que si te dijeran te hago una quita del 30 pero pagame al contado, no se puede. Entonces claro, plazo parece condición indispensable. La baja de la tasa es la que menos podría afectar en el corto plazo, digamos, en el número corto plazo, a los tenedores de los bonos, porque los intereses se van devengando con el correr del tiempo. Y si yo fuera negociador argentino, desde luego iría por las tres cosas, pero sabiendo que tengo una ley que me obliga a que por lo menos dos tengo que conseguir. A ver, plazo es periodo de gracia también. Periodo de gracia y alargamiento. De alargamiento de los pagos. Claro, llamalo reperfilamiento si querés hacerlo en términos más conocidos, que son los que utilizó Macri cuando lo hizo antes del fin de su mandato. Un periodo de gracia que trasciende por allí, que desde luego son todas especulaciones, yo creo que nadie lo maneje. Pues sí, lo del fondo, lo que trasciende del fondo. Claro, claro. Que no se le paga hasta el 2020. Que no se le paga hasta el 2024. Exacto. Para correrlo y empezar a pagar a partir de allí. Bueno, todo eso es lo que se va a estar negociando. Pero al respecto, vale la pena alguna reflexión un poco más local. En el debate el otro día en el Parlamento, alrededor de estas cuestiones, el eje del argumento, digamos, de la oposición giraba alrededor de dos premisas. Hay que terminar con el déficit fiscal y hay que bajar los impuestos. Vamos a decir una primera consideración que creemos fundamental. Si vos querés terminar con el déficit fiscal y bajar los impuestos, pareciera que la única manera que lo podés hacer es seguir recortando el gasto, es decir, seguir ajustando. Sí. No hay tutía ahí. Lo podés decir con la elegancia que quieras, con la cantidad de palabras que quieras. Pero es eso. Segunda cuestión. Voy a repetir algo que vengo diciendo incansablemente. Nosotros no somos hinchas del déficit fiscal. Lo que no somos hinchas del ajuste. El problema del déficit fiscal hay que resolverlo como leímos que plantea el Papa, que planteó la propia directora del fondo, que planteó Alberto Fernández, todos estos discursos que hemos leído. Es decir, aumentando la progresividad fiscal en aquellas cosas que hay que atacar, que son las grandes riquezas y las grandes ganancias. Por eso ponen en prioridad y te dicen, si simplemente dejaran de fugarse los cientos de miles de millones de dólares que cada año se fugan hacia los paraísos fiscales, por allí, no sé si lo leí, y que no tributan, y que creo que el Papa en una parte, tal vez la pasé de largo, dice la mayoría son ilegales, dice, ¿no? Algo así. Bueno, ya es la ilegal, guarida ya, fiscal. Ya es ilegal no tributar, es ilegal no tributar. Entonces, el equilibrio fiscal se logra aumentando los ingresos, pero no se logra aumentando los ingresos sobre la base de cobrarle más impuestos a todos, que son los impuestos al consumo, que son los de más fácil recaudación. Se logran peleando por la progresividad en los impuestos que graban lo que hay que grabar, que es la acumulación de riqueza. Cuando te dicen 50 personas podrían salvar la vida de 5 millones de chicos por año, ¿vos te das cuenta la brutalidad de lo que estamos diciendo? Sí, claro. Entonces, esta discusión va a venir cuando tengamos que discutir el presupuesto, una vez que salgamos de la discusión de la deuda, y entonces nos vamos a encontrar con la necesidad de ir hacia un equilibrio fiscal para tratar a la vez de tener una política que contenga el proceso inflacionario, todo esto que venimos, desde luego la Argentina está plagada de problemas que tiene que resolver, tiene que salir de la indexación, tiene que salir de la dolarización, tiene que escapar de todas esas trampas a las que ha sido llevada, y entonces necesita hoy en esta negociación que está encarando también dar certezas de que lo que va a hacer va a permitir que la deuda de verdad sea sustentable. Sí, sí, pagable. Pagable. Y esa sustentabilidad vendrá del crecimiento y de la mayor generación de ingresos impositivos que permitan que existan superávit fiscales capaces de enfrentar la deuda. Para eso hay que bajar el gasto fiscal, que son los intereses, por ejemplo, que sí es un gasto altamente ajustable y que hoy ocupa una porción enorme del total del gasto y del que nadie habla. Porque acá cuando hablan del gasto, hablan de lo que se gasta en educación, de los sueldos de los maestros, etcétera, etcétera, pero siempre se olvidan de los intereses de la deuda, que en el año 2019 aumentaron un 86% en relación a los del 2018, para que ya eran altos. Entonces, para mostrar que es insostenible, que si eso no se corrige, eso se come todos los esfuerzos. Hay que trabajar sobre eso. Sí, ya te anticipo que cuando llegue ese debate sobre nuevos tributos a los que más acumulación de riqueza tienen, va a haber un despliegue de maldad insolente sobre la política, ¿no? Obvio. El costo y el gasto de la política, claro. Y lo vamos a tener en todos los diarios, en todos los canales, sí. ¿No? Digo, ya lo podemos anticipar hoy. Sí, sí, y está bien lo que decís, porque lo que hay que decirle a la gente ahora es que o los problemas los resuelve la política o los resuelven las corporaciones, porque alguien los resuelve. Sí. Alguien lo resuelve. Entonces, ahí se o lo resuelve cargo. El mercado, sí. Que es lo que aspiran los mentores de la antipolítica, es decir, que lo resuelve el mercado, las no reglas, el libre albedrío. Lo que vivimos en los últimos años. Lo que vivimos en los últimos años. O cuando uno dice se resuelve desde la política, es esto que dio vuelta ayer y que también apareció en la conversación que tuvo Alberto Fernández con Thomas Piketty, sí, el autor del Capital en el siglo XXI, que habla de que hay que ir hacia un capitalismo progresista, es decir, un capitalismo con regulaciones. Algo de lo que hemos hablado infinidad de veces, es decir, que uno es lo que puede ver hoy en el escenario posible de mediano plazo. ¿Qué es un capitalismo con regulaciones? Eso, un capitalismo que en primer lugar recorta la brutal y excesiva ganancia de unos pocos a costa de la inmensa mayoría de la humanidad. Eso vale para el mundo y vale para cada uno de nuestros países. Sí. Un mundo que debe decidir que es una barbaridad que siga existiendo una carrera armamentista que, como dice ahí el Papa, le cuesta al mundo, porque eso que se gasta en la carrera armamentista antes fueron impuestos. Entonces es cierto que se puede reorientar el gasto, por ejemplo terminando con gastos como estos que son absolutamente innecesarios. Sí, sí. Pero digo, ahí las grandes potencias tendrían que resignar. Obvio. Muchas cosas. Digo, una cosa es Bernie Sanders como presidente de los Estados Unidos. Sí, pero es que sin resignar, tampoco vos crees que es más fácil terminar con los paraísos fiscales que recortar los gastos armamentísticos. No. Debe ser lo mismo. Sí, claro. Estamos hablando de la misma cuestión. Se cruzan ahí. Y debe haber intereses comunes en los actores. Sí, una red, una malla. Claro, entonces. Viste, uno a veces se pone a divagar y todo. El narcotráfico. si no hubiera dónde convertir en blanco el dinero negro, el narcotráfico sería mucho menos negocio. Es decir, yo diría, la medida más efectiva para combatir el tráfico de drogas es impedir que los dineros ilícitos se conviertan en lícitos. Claro. En la serie esta de Netflix, La Lavandería, ¿tiene algo que ver con la peli? Hay una la película, sí. Ah, Landerman. Sí, sí. Mira. Cuando Merle Street va, que está buscando, sí, y va a un paraíso fiscal en una isla, que no sé, y se va buscando la dirección, y se encuentra con una pared llena de casillas de correo. Que yo cito siempre la famosa frase de Obama, ¿no? Que dice, aquí está el edificio más grande del mundo, la estafa más grande de la historia, porque había, creo que en un domicilio, no sé si era en Bahamas o en Caimán, que para el caso es lo mismo, algo así como 15.000 empresas con el mismo domicilio. Sí. Bueno, está a la vista, son territorios de los países centrales. Sí. Son territorios de los Estados Unidos, de Inglaterra. El primero fue el de Estados Unidos, Delaware. Delaware. No, pero todas esas islas, ¿qué es Bahamas? Sí, sí, una barropa, la vaguita en realidad. Sí, el que no es territorio norteamericano es inglés. Es británico, y el que claro, no es sí, británico será holandés, o suizo. Además, para que nadie se confunda, el mayor paraíso fiscal es Londres. En volumen, el mayor paraíso fiscal es Londres, no hay ninguna isla. Así que esos son los grandes desafíos. En esos grandes desafíos, desde luego que la Argentina no va a cambiar eso sola, desde acá. Pero creo que la magnitud de esos temas es la que da legitimidad a nuestra postura. Uh-huh. Esto que Francisco dice, que modestamente debo decir que yo vengo hace mucho tiempo diciendo, el mundo de hoy no es un mundo pobre, que en donde la riqueza no alcanza, sino un mundo injusto, claro, donde sobra. Habría, vos imaginate que, yo te diría que los riquísimos podrían seguir siendo riquísimos y resolver los problemas de la pobreza del mundo. Uh-huh. Piketty, en el nuevo libro que sacó, que ahora no me acuerdo cómo se llama, dice que en los impuestos al patrimonio de los 1.000 millonarios la progresividad debería llegar hasta el 90%. ¿Hasta el 90%? Claro, por tramo. Es como el impuesto a las ganancias. Es decir, vos tenés un mínimo no imponible, en el primer tramo te sacan el 5%, en el segundo tramo el 10%, entonces en el extremo, allá arriba. Es decir, el otro día salió en el diario que Bezos, el de Amazon, en 15 minutos ganó 12.000 millones de dólares. Simplemente porque en 15 minutos las acciones de su empresa subieron el X% y por lo tanto su patrimonio, que es un porcentaje de las acciones de Amazon, se incrementaron en esa cantidad. ¿No te parece inmoral? Sí, claro. Indecente. Entonces, no estoy haciendo el cálculo de que si tributar el 90% de lo que ganó en esos 15 minutos, igual ganaría fortuna, claro. Bueno, no, además en ese caso había pasado de tener Capital e Ideología, exactamente, Ideología. Muchas gracias, Capital e Ideología, que es el nuevo libro, que lo tengo ahí, 1200 páginas, es así de gordo, pero donde Piketty avanza en esta idea central de que el problema está en la distribución, y que el problema se resuelve con regulaciones y con políticas impositivas de agresiva progresividad. Sí. Una buena política impositiva es una política que tiene un buen mínimo no imponible. Uh-huh. Es decir, tu casa no está agravada, tu casa familiar no está agravada. Y de ahí para arriba, tu auto personal no está agravado. Y de ahí para arriba, empezás con pequeñas alícuotas, que será el 1%, el 2%, el 3%, el 5%, el 10%. Ahora, cuando vos tenés, como Bezos, después de darle a la mujer por el lío que tuvo de infidelidad, tuvo que darle una parte de lo que tenía, y le quedaron 117 mil millones de dólares de patrimonio, y en 15 minutos lo llevó a 130 mil. Sí. Uno podría decir, es obsceno, ¿no? Uh-huh. Es obsceno. Porque después sale Forbes y te lo pone, y te pone la lista y la foto y qué sé yo cuánto. Y vos decís, primero que ni siquiera se puede disfrutar eso, es una obscenidad, no tiene sentido. No responde a qué, cuánto, qué cosa podés querer. Porque en definitiva, la plata uno puede querer porque querés tener una casa más grande, tres casas, una casa en cada ciudad del mundo, un barco, un avión enorme, qué sé yo, qué más podés querer. Sí, no podés tener 30 casas en cada capital del mundo, 30 barcos. No, y además, cada... ¿para qué las podrías querer? Porque vos podés decir, bueno, a mí, yo cuando voy a Nueva York quiero ir a mi casa, y cuando voy a París quiero ir a mi casa. Yo soy, pues, soy un recontra rico. Ahora, igual tiene un estómago. Puede tomar el vino más caro, pero sigue teniendo un estómago. Sí. ¿No? Sí, sí. Y así... Te lo digo de otra manera. ¿Y cuántos inodoros de oro podés poner? ¿Y cuántos inodoros de oro podés poner en la casa? ¿Y cuántos trajes te podés poner a la vez? Todo lo que quiera, todo lo que se imagine, y encima le va a sobrar. No, no lo puede calcular. Por eso, en el caso de Benzo, todo lo que quiera, todo lo que quiera. Claro, pero después de Benzo viene otro que es un poquito menos. ¿No? Entonces, sí. Por eso, esto cuando el Papa habla de dice 22, 50, ¿cuánto es el número que dice? 50. 50. Podrían evitar la muerte de 5 millones de chicos, pero además podrían darle de educación y salud. Dice, se calcula que aproximadamente 5 millones de niños menores de 5 años este año morirán a causa de la pobreza, y otros 260 millones de chicos carecerán de educación debido a la falta de recursos, las guerras y las migraciones. De eso estamos hablando. Sí, sí. Es de una brutalidad. Sí, vos hablabas de lo inmoral. Es inmoral. Y creo que el planteo de Papa en el sentido... Bueno, por eso me pareció que ameritaba que le dedicáramos tiempo. Sí. Porque los diarios hoy todos lo toman. Pero, viste, salen frasecitas, cada uno toma un poco la que más le impacta o la que más responde por ahí a la línea editorial o lo que sea. Pero me parece que fue muy rico esto. Así como Argentina, la vez anterior, fue protagonista del debate de Naciones Unidas. Sí, con el tema de las guardias fiscales. Con el tema del derecho soberano de los países a reestructurar sus deudas, sí. Que fue aprobado, creo que casi por unanimidad. Esta instalación de este debate, en el que no se nombra a la Argentina, pero vos te das cuenta que los interlocutores son el Papa, sí, la directora del Fondo y el Ministro de Economía de la Argentina. Sí. Y se habla de la deuda de los países de América Latina y qué sé yo cuánto, y está en el centro la discusión de lo que está pasando aquí. Me parecen acontecimientos de una enorme trascendencia. ¿Y qué hemos tratado acá, durante una hora? Con Carlos Herrera, gracias Carlos por estar acá. Nosotros nos vamos a despedir. Les recuerdo que el Papa, que tan brillantemente expuso, es de San Lorenzo. Se lo recuerdo nada más, ¿no? Porque parece que otros equipos... Algún defecto tiene que tener, pobre. No, yo le decía... Los últimos 4 años hay un presidente de Boca acá, pero ahora el Papa es de San Lorenzo y está haciendo todas estas cosas. Bueno, más allá del chiste, muchas gracias. Me pareció muy, pero muy profundo el documento que trajiste sobre Francisco. Y nos da un poquito de aliento, una perspectiva no tan negativa sobre lo que viene. Ojalá que el 31 de marzo podamos decir que el tema de deuda, al menos, no solucionado, pero sí está reestructurado. Nos despedimos, hasta mañana, nos vayan ustedes. Ya viene Carlitos Polimeni con el medio aquí en la M990. Ahora se quedan con Ricardo Rodríguez, las noticias. Más luego nos encontramos en el día de mañana, y como siempre decimos al final, que no se corte. Chau.